Bien amigos, estamos de vuelta con nuestro programa Ventanilla Única. Recuerden, tenemos un nuevo correo para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Facilito. Mire, escucha. ventanillaunica@espaciosfm.cl. ventanillaunica@espaciosfm.cl y ustedes nos escriben directamente y con mucho gusto revisaremos el tema que a usted le interesa que nosotros podamos, ¿cierto?, tocar con ustedes y así informarles de todo lo que ustedes requieran. ¿Sabía usted que se comenzará la eliminación del 5% de la cotización de salud? Interesante. Hace muy poquito, o sea, ya ha pasado un tiempo, pero sepa usted que el 15 de octubre de 2015 se publicó en el Diario Oficial, ¿cierto?, una ley, le voy a nombrar la ley, la 20.864, que entre otras cosas, fíjese usted, elimina el 5% de la cotización de salud de los pensionados mayores de 65 años que cumplan con, lógicamente, ciertos requisitos. Los beneficios no son postulables y entonces se generan de manera automática y estarán disponibles en los plazos que establece la ley y que lógicamente vamos a conversar con ello. ¿Qué dice la eliminación del 5% de la cotización de salud? Dice que los pensionados que actualmente son beneficiarios de la rebaja del 7 al 5% pueden acceder a la eliminación del 5% de la cotización de salud siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos. Veamos, a ver si cumple usted con alguno de estos requisitos, porque podría ser, cierto, beneficiario. ¿Y qué significa que no eliminen el 5% de cotización de salud? Bueno, significa que como ya no nos eliminan, por lo tanto vamos a tener acceso a ese 5%. Platita, cierto, que nunca está de más para poder tener, cierto, una mejor calidad de vida y podamos hacer otras cositas. No muchas, pero de todas maneras siempre sirve, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que usted pueda optar, cierto, a esta eliminación del 5%? Primero que nada, tiene que tener más de 65 años. Bueno, esa es la regla. Si usted tiene más de 75 años, ya prontito entonces se le va a eliminar el 5% de salud. Si tuvo que haber pertenecido a una AFP o a una compañía de seguro o las cajas de previsión social, o bien pueden ser pensionados de la ley de accidente de trabajo en cualquier mutualidad de empleadores o en el Instituto de Seguridad Laboral, o tener una pensión asociada a la ley de reparación de exonerados políticos. Es decir, si usted está en alguna de esas, la AFP, ¿cierto?, la antigua previsión social, o es pensionado por accidente, etcétera, y tiene más de 65 años, entonces vamos a decirle adiós al 5% de indemnización y con eso vamos a disponer para otra cosita que necesitemos. Tiene que integrarse también, ojo, un grupo familiar perteneciente al 40% de la población más vulnerable. Lo hemos dicho, cierto, en otras oportunidades con el registro social de hogares. Si usted está dentro del 40% de personas más vulnerables, entonces también es beneficiario de esta eliminación y también tiene que haber acreditado que ha vivido a lo menos 20 años continuo en Chile. Interesante, ¿eh? Importante, ojo, que la implementación de la primera de la medida se desarrollará en dos etapas. En el primer año se rebaja del 5 al 3% de la cotización de salud a contar del 1 de noviembre de 2015 hasta el 31 de octubre de 2016. Y el segundo año, la eliminación completa. Es decir, que a partir, y esto comienza a partir del 1 de noviembre de 2016. Las personas que cumplan los requisitos y obtengan su pensión a partir del 1 de noviembre de 2015, entonces cotizarán el 3% hasta el 31 de octubre y luego ya no verán más, cierto, esta eliminación y por lo tanto van a tener un mejor sueldo. ¿Le parece entretenido? ¿Está interesante la cosa? Busquemos, cierto, a nuestros amigos que tengan sobre 65 años y que cumplan con estas condiciones. ¿Vamos a un tema musical? Y ya volvemos. We'll be right back. Sé que andan diciendo que yo pertenezco a tu pasado, pero se te olvida todo el gran amor que yo te he dado. Mas yo, sin embargo, he considerado en mi destino y vivo borracho, abrazado una copa de vino. Dicen mis amigos que eres para mí solo veneno. No escucho consejos, sueño con que aún yo soy tu dueño. Es que cuando se ama, siente el corazón y no la mente. Tú estarás presente en mi piel miseria hasta mi muerte. Mal amor, tú eres un mal amor. Sé que arrepentida volverás un día, sola y derrotada, a pedir perdón. Mal amor, tú eres un mal amor. Te he dado mi vida, pagas con espinas que están destrozando a mi corazón. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, que se transmite en vivo y en directo por Radio Espacio FM todos los martes a las 19 horas y se retransmite por la misma emisora los jueves a las 11 horas. Asimismo, todos los miércoles a la 1 de la tarde podrán escucharnos por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. Recuerden enviarnos un correíto a ventanillaunica@espaciofm.cl y hagan todas sus consultas, preguntas, si les gusta el programa, si no les gusta, si hay que arreglarle algo. Bueno, para eso estamos. Estábamos conversando, le había dicho que llamara a sus familiares, ¿cierto? Que tenían sobre 65 años, porque se estaba eliminando entonces el 5% de la cotización de salud y por lo tanto las pensiones iban a estar un poquito mejor, ¿cierto? Y es importante, porque eso también mejora nuestra calidad de vida, que también, cierto, es muy relevante. Es decir, ahora con esa platita a lo mejor vamos a poder comprarnos ese remedio, cierto, o esa cosita que nos faltaba. Dijimos entonces que se va a eliminar progresivamente, cierto, y ya en noviembre de 2016 ya estaríamos con la eliminación del 5% para las personas mayores de 65 años. Y también esta ley, que salió el 15 de octubre de 2015, que le había comentado, también va a ampliar el derecho a la asignación por muerte. Fíjese que antes las pensiones básicas solidarias de vejez o de invalidez y los aportes previsionales solidarios no tenían asignación por muerte. O sea, que a la vez que si teníamos cierto un fallecimiento, teníamos que correr con todos los gastos. Eso hoy día ha cambiado y ya existe la asignación por muerte entonces para todas aquellas personas que tengan pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez y que reciban aportes previsionales solidarios y de vejez también y de invalidez. Y este beneficio, importante que sepan ustedes, entrará en vigencia entonces el 1 de abril de 2016. Es decir, de esa fecha todas las personas que tienen pensiones básicas van a también poder tener esta asignación por muerte. ¿Y qué es la asignación por muerte? La asignación por muerte permite acceder a una prestación de 483 mil pesos aproximadamente. Esto equivale como a 3 ingresos mínimos para fines no remuneracionales vigente a la fecha de fallecimiento, y esta cubre los gastos funerarios por fallecimiento. Mire qué interesante. Es decir, ahora todas las personas que reciban una pensión de gracia, ¿cierto?, también a contar del 1 de abril podrán entonces tener acceso a esta asignación por muerte por cerca de 483 mil pesos. ¿Ah? Interesante, interesante lo que trae esta, esta ley. ¿Ya? ¿Y quiénes son los beneficiarios? Bueno, en este caso son todos los beneficiarios, ¿cierto?, que pertenecen al grupo más vulnerable y, como ya lo dijimos anteriormente, del 40% más vulnerable. ¿Qué más nos trae? ¿Qué más nos trae esta ley? Aparte de sacar, ¿no es cierto?, el 5% que tanto estábamos buscando, nos trae entonces, dice que se ampliará el derecho de la cuota mortuoria a los beneficiarios del aporte previsional solidario, que son mayores de 65 años, con saldo cero o menor a 15 unidades de fomento en su cuenta de capitalización individual. ¿Ya? Ok, entonces a todos los que tengan aportes previsionales, ¿cierto?, también se le va a ampliar el derecho a la cuota mortuoria, y eso también nos va a ayudar, ¿cierto?, a toda la familia que siempre sufre un dolor, ¿cierto?, con la pérdida de un ser querido, más el dolor es más fuerte cuando no tenemos acceso a los ingresos necesarios como para poder cubrir, ¿cierto?, esta situación. Y recordar que hoy día esto es un derecho para ustedes porque ya está en la ley y por lo tanto es un beneficio más que tiene el Estado para con ustedes. ¿Le parece interesante? A mí me parece sumamente relevante discutirlo, conversarlo y que ustedes también tengan acceso a esta información. ¿Una canción más? Vamos con una linda canción para ustedes. Se acerca a mí, me dice: hola, guachiro rico, soy Jagelin. Si quieres te presto mi rueda y muchas cosas, y así tú me haces una mujer feliz. Y al agacharse a cambiar la rueda, una sorpresa le vi allí. Vamos saltando, así que un sacrificio me fui llorando. Ahora con Jagelin yo soy muy feliz. Nos vemos día por medio y estoy feliz. Por eso cuento mi historia en el trabajo. Me dicen Fernando Lacio y toco el bajo. Y todo porque ese día tenía el repuesto malo. El bitutín de la rueda que está mala. El bitutín de la rueda que está mala. Jagelin, tú no eres Jagelin. El bitutín de la rueda que está mala. Bien, amigos, amigas, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única con su amigo Leodán Zapata, a completa disposición para entregarle toda la información relacionada con la oferta pública, ¿cierto? Porque este programa Ventanilla Única, la idea es que sea un programa informativo y de utilidad pública, ¿cierto? Para usted, su familia, los vecinos, la comunidad en general. Estamos hablando del 5%, ya de la disminución del 5% y todo esto lo que traía. Interesante dato, ¿cierto? Porque el Estado, ¿cierto?, nos entrega ciertos derechos que muchas veces no los conocemos y es un tema bastante importante, ¿cierto?, conversarlo y discutirlo y estar informados. Y básicamente, ¿cierto?, buscamos, ¿cierto?, tener acceso, y para tener acceso siempre tenemos que estar muy, muy informados. Ahora, estábamos conversando, ¿cierto?, de las pensiones, y lo lógico entonces es conversar y hablar de la pensión básica solidaria. ¿Qué significa pensión básica solidaria? Lo hemos escuchado, ¿cierto?, en otras oportunidades, y bueno, la pensión básica solidaria entonces es un beneficio monetario mensual al que pueden acceder todas las personas que no tengan derecho a una pensión en algún régimen previsional y cumplan los requisitos determinados por ley. ¿Ok? Por lo tanto, todas esas personas, ¿cierto?, que nunca impusieron, ¿cierto?, que no nunca cotizaron, son personas que tienen que tener este beneficio, ¿cierto?, de la pensión básica solidaria. Este beneficio, ¿cierto?, es parte del pilar solidario de la reforma previsional. Interesante, ¿ah? La reforma previsional tiene un pilar solidario y contempla dos tipos de pensiones. Estamos hablando de la pensión de vejez y la pensión de inválidez. El derecho a una pensión básica solidaria está sujeto a un proceso de revisión por parte del Instituto Previsional de Previsión Social, destinado a verificar que el beneficiario mantiene todos los requisitos exigidos por ley. ¿Sabe cuál es la pensión básica solidaria? La pensión básica solidaria es el pago mensual de 89.764 pesos a mayores de 65 años que cumplan los requisitos establecidos por ley. También está la pensión básica solidaria de invalidez, que es el mismo monto, ¿cierto?, que de 89.764 pesos, que son a personas declaradas con invalidez y que no tienen derecho a pensión en algún régimen previsional, ¿cierto?, ya sea como titulares o beneficiarios de una pensión de sobrevivencia. Entonces, conversado esto, ¿cierto?, usted me preguntará entonces, bueno, aquí, pero usted me dijo que cuál es el monto de la pensión básica solidaria de vejez, pero ¿qué es lo que es? Y la pensión básica solidaria de vejez, ¿cierto?, permite a quienes no tienen derecho, como le decía, a una pensión en algún régimen previsional, el acceder a un monto de 89.764 pesos. Esto, fíjense ustedes, se reajustará automáticamente el primero de julio de cada año en el 100% de la variación del IPC. Es decir, todos los primeros de julio sube nuestra pensión básica, ¿cierto?, solidaria de vejez. Cada mes de julio va cambiando, ¿cierto? Y este beneficio está sujeto, como les decía, a un proceso de revisión por parte del Instituto de Previsión Social IPS. ¿Quiénes son los beneficiarios? Igual, 65 años de edad al momento de la solicitud, que no tengan derecho a percibir en ningún régimen previsional, ¿cierto?, ya sea titular o como beneficiario de pensión de sobrevivencia, y deben integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población determinada por el Registro Social de Hogares. ¿Interesante? ¿Sabía usted esto? ¿Más o menos? Bueno, eso es la pensión básica solidaria. Vamos ahora a revisar la pensión básica de invalidez, pero antes, ¿cierto?, vamos a compartir con ustedes un lindo temita musical.

nosotros hemos conversado bastante con en relación al registro social de hogares, me recuerdo el aporte familiar permanente, los bonos, ¿cierto?, a los cuales podemos acceder. Y bueno, pronto también vamos a hablar de otros temas igual de interesantes, ¿cierto?, que se nos vienen en el próximo mes de marzo. Sí, estábamos conversando sobre las pensiones básicas y habíamos señalado, ¿cierto?, que hay una pensión básica solidaria de vejez, pero también existe una pensión básica solidaria de invalidez. ¿Qué significa una pensión válida solidaria de invalidez? Significa que nos permite acceder, ¿ya?, al un monto de 89.764 pesos a personas que son declaradas con invalidez y que no tienen derecho a pensión en algún régimen previsional, ya sea como titulares o beneficiarios de una pensión de sobrevivencia. También, al igual que la pensión básica solidaria de vejez, este se reajusta el 1 de julio de cada año, ¿cierto?, en el 100% de la variación del IPC. Así que interesante también en este sentido, ¿cierto?, este beneficio está sujeto a un proceso de revisión por parte del Instituto de Previsión Social. El Instituto de Previsión Social, ¿cierto?, en donde del que depende esta oficina del Chile Atiende, destinado a verificar que el beneficiario mantiene todos los requisitos exigidos por ley. Los beneficiarios son para la pensión básica solidaria de invalidez, son beneficiarios que tengan entre 18 y 65 años de edad, que no tengan derecho a recibir pensión en ningún régimen previsional y o que hayan sido, cierto, declaradas con invalidez por las comisiones médicas definidas, cierto, para tal efecto. O sea, no tienen que tener derecho a pensión. Y son también pueden ser personas beneficiarias de una pensión asistencial PASIS al 1 de julio de 2008. Importante que las personas que para acceder también contemplen el 60% de la población con menor puntaje. Me parece interesante, están en su situación, estaba consultando, quería hacer sus trámites, lo invito, vaya a Chile Atiende, Castellón 435, primer piso, y lo atenderán gustosos allá, ¿cierto?, para trabajar los trámites. ¿Una cancioncita más? Vamos con ella. Bien, amigos, hemos vuelto a nuestro programa Ventanilla Única. Interesante el tema de las pensiones básicas, la disminución del 5%, ¿cierto?, de la salud. Interesante. Temas importantes que hemos ido viendo cada día. Así estamos, ¿cierto?, por Radio Ventanilla Única. No olviden, y estamos esperando, ¿cierto?, que ustedes nos puedan enviar un correo electrónico a ventanillaunica@espaciosfm.cl. Es fácil. El nombre del programa, ventanillaunica@espaciosfm.cl, y estaremos muy gustosos, ¿cierto?, de poder atender su consulta, investigar, y también podemos, ¿por qué no?, traer invitados, ¿cierto?, para comentarles ciertas situaciones que son relevantes tanto para la familia como para usted en forma personal, para la comunidad también, porque vamos a trabajar, ¿cierto? La idea es fortalecer, como se dice, el capital social, y para fortalecer el capital social es que nosotros tenemos que también ser actores dentro de nuestra unidad vecinal, actores dentro de nuestra comunidad, y por lo tanto también tenemos que tener información sobre cómo acceder por temas, cierto, comunitarios, que sumamente importante y relevante. No somos solo en la vida, cierto, tenemos nuestros vecinos, con los cuales también tenemos que ser, cierto, solidarios al respecto. Y por lo mismo, nosotros le entregamos esta información para que usted se las pueda contar, cierto, a su vecino, su vecina. Y por lo mismo también les recordamos, cierto, que nos pueden escribir a ventanillaunica@espaciosfm.cl, y acá Leodán Zapata, cierto, su servidor, podrá entregarle esta información al respecto. Estábamos conversando de las pensiones básicas, y aparte de las pensiones básicas, sepa usted que también están los aportes previsionales solidarios. ¿Sabía usted eso? Interesante. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre pensión básica y aporte previsional solidario? Bien, fíjese que permite el aporte previsional solidario de vejez, permite acceder a un aporte monetario mensual financiado por el Estado que incrementa las pensiones bases inferiores a 291.778 pesos. Con lo cual se aumenta el monto de la pensión final. Interesante. Si todas las personas que tengan, cierto, menos, le paguen menos de 291 mil pesos en concepto de pensión, pueden optar entonces a un aporte previsional solidario. Importante. ¿Por qué siempre le decimos que es importante? Porque hoy día usted tiene acceso a esta información y puede, cierto, ejercer su derecho en función de esto mismo. Este beneficio está sujeto a un proceso de revisión, cierto, por parte del Instituto de Previsión Social, quienes verifican que el beneficiario mantiene todos los requisitos exigidos, cierto, por la ley. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios de este aporte? Ojo, que ya no es la pensión básica solidaria, sino que ahora estamos hablando de los aportes previsional solidarios. Son todas aquellas personas que tengan 65 de años de edad al momento de la solicitud y que reciban una pensión de vejez o sobrevivencia, ¿cierto?, menor a 291.788 pesos, ya sea de una FP. Si usted cotizaba, cierto, por el actual medio, por una compañía seguro o la ex caja de previsión social, cierto, los que eran un poquito más antiguos y no se cambiaron, y que está administrada por el Instituto de Previsión Social. También son personas que no deben imponer en la DIPRECA, cierto, que no hayan sido los carabineros, por ejemplo, cierto, que impusieron en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, ni de la CAPREDENA, de la Caja de Previsión de Defensa Nacional. Ellos no tienen acceso, cierto, a este aporte. También son las personas beneficiarias, tienen derecho a una pensión de sobrevivencia otorgado por la Ley sobre Accidentes de Trabajo. ¿Interesante? Interesante el tema. Ese es el aporte previsional solidario de vejez. ¿Vamos a una canción? Thank you. una mujer que no sabe nada de mí. Solicitud de amistad, al rato me dice que sí. No sé cómo le voy a hacer, pero la invitaré a salir. Las fotos de esta mujer están para la Vanity Fair. Yo sé que es feo comparar, pero mi ex no era así. Mejor me pongo a teclear antes que se vaya a acostar. Solicitud de amistad se ha enviado para ti. No hay nada malo en conversar, no tenga miedo y haga clic. Solicitud de amistad, que viva la modernidad. Bien, amigos, amigas, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. ¿Cómo podemos acceder a Ventanilla Única? Podemos escucharlo en directo, ¿cierto? En vivo y en directo por Radio Espacio FM en los días martes a las 19 horas. Y también nos pueden escuchar los jueves por Radio Espacio FM a las 11 de la mañana. También recuerden en el Cerro La Pólvora, ¿cierto? Por allá, la voz de la, Radio Voz de la Mujer. Los días miércoles a la 1 de la tarde también estamos con ustedes para poder entregar a cada vecino de la ciudad de Concepción nuestra información relacionada con información de utilidad pública, oferta pública que nos entrega el Estado de Chile y a lo cual tenemos acceso, ¿cierto?, siempre y cuando estemos bien informados. ¿Quién le entrega la información? Su amigo de siempre, por lo tanto Zapata, quien busca información, ¿cierto?, diariamente para poder venir con un programa entretenido, con buena música y además, qué mejor, entregando información, ¿cierto?, muy relevante para cada uno de nosotros. Estábamos hablando de los subsidios, las pensiones, ¿cierto?, básicas, y también estábamos hablando de los aportes previsionales. Y habíamos dicho que había un aporte previsional solidario de vejez, pero también nos encontramos con que tenemos un aporte previsional solidario de invalidez. Sepa usted que esto permite acceder a un aporte monetario mensual a personas que reciben una pensión de invalidez por su incapacidad física o mental, lo cual le impide desarrollar un trabajo. El beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez que inicie o reinicie actividades laborales mantendrá sus derechos de la siguiente manera. A ver, si el 100% de la pensión básica solidaria de invalidez, ¿cierto? O el aporte, ¿cierto? Previsional solidario para beneficiarios que perciben un ingreso laboral mensual igual o inferior a un ingreso mínimo mensual. ¿Ya? Ok, si usted recibe menos de un ingreso mínimo, ¿cierto? Tienen acceso, ¿cierto? A este aporte. Esto también se va reduciendo gradualmente si el trabajador gana un poquito más, ¿cierto? Gana entre uno y dos ingresos mínimos, ya este aporte va bajando en forma gradual. Ahora, las personas que con discapacidad que perciben un ingreso laboral mensual superior a dos ingresos mínimos mensuales, sí dejan de percibir. ¿Ok? Entonces, si usted hoy día gana menos de un ingreso mínimo, por lo tanto, usted tiene acceso al aporte previsional solidario y aparte que tiene cierto sufre de una invalidez, tiene acceso a él. Si usted gana entre 1 y 2 ingresos mínimos, ahí hay una disminución gradual. Ahora, si usted gana más de 2 ingresos mínimos, estamos hablando de como más de 500 mil pesos, entonces ya deja de percibir. Ahora, lo dijimos, lo hemos dicho en otra, sobre todo en la pensión básica de invalidez. ¿Quiénes tienen acceso? Tienen acceso las personas entre los 18 y 65 años de edad. Ellos, ¿cierto? Si tienen una invalidez, pueden optar a este aporte y que reciban una pensión mensual o una pensión base inferior a 89.764 pesos. ¿Ok? Si reciben menos, entonces reciben un aporte previsional. También las personas que sean declaradas inválidas por las comisiones médicas de invalidez y que no impongan, ¿cierto? Por la DIPRECA, que es la, decíamos, la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, ni la CAPREDENA, que es la Caja de Previsión de Defensa Nacional. Ahora, también pueden ser declarados, ¿cierto?, con invalidez las personas que se encuentran afiliadas al sistema de capitalización individual, ¿cierto?, y que no reciben pensiones de otro régimen. Interesante el tema. También le señalaba que deben integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población, determinado por el puntaje de focalización previsional. Interesante. Ya hemos cubierto y hemos conversado del aporte, ¿cierto?, previsional solidario de invalidez, del aporte previsional solidario de vejez, hablando de la pensión básica de vejez y de invalidez. Interesante, vamos a una canción y volvemos. Don't you wanna make her? Amigos, amigas, estamos de vuelta en el último bloque de nuestro programa Ventanilla Única. Ya hemos pasamos el tema de la disminución de la cotización de salud, ¿cierto? Ya para las personas mayores de 65 años. Hablamos del aporte previsional solidario, tanto de invalidez y de vejez, de la pensión básica solidaria de invalidez y vejez, y entiendo que ya estamos más o menos claritos, ¿cierto?, con todo este proceso de las pensiones. ¿Ah? ¿Les pareció interesante? Recuerden, Ventanilla Única con su amigo León Zapata, puede escucharnos los martes a las 19 horas, escúchenos también, si no nos puede escuchar el martes, escúchenos el jueves a las 11 de la mañana. Y para los amigos de Cerro de la Pólvora y alrededores, escúchenos por Radio Voz de la Mujer en el 107.7. Estamos atentos, ustedes nos escriben también a ventanillaunica@espaciofm.cl. ¿Sabía usted que hay un programa de denuncia seguro? ¿Sabía? Lo hemos escuchado en algunos reglames radiales, ¿cierto?, y de la televisión. Y este programa de denuncia seguro nos permite realizar una denuncia telefónica anónima para entregar información relevante sobre lugares y personas involucradas en hechos delictivos a fin de que sean investigados y fiscalizados por las instituciones correspondientes. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Llamando al 600-400-0101. ¿Anotamos por ahí? 600-400-0101. Y este servicio se encuentra disponible, ¿cierto?, las 24 horas del día. Importante que si la llamada entrega información incompleta, se archivará a la espera de nuevo antecedente. ¿Eh? Si queremos denunciar, ¿cierto?, algo y se nos corta la llamada, queda una copia de ello. Y si la denuncia entrega información útil, se realizará un informe y se traspasará la información a las policías y fiscalías del Ministerio Público. Ahora, importante, pueden entregar información sobre robos, hurtos de vehículos a personas, tenencia o venta de especies robadas, de cable y metal en general. También pueden informarnos, ¿cierto?, del tráfico y elaboración de drogas, homicidios, abortos, etcétera. un montón de situaciones a las cuales ustedes cierto pueden llamar al 600-400-0101 en el programa Denuncia Seguro. Ahora, importante, no corresponde informar sobre emergencias policiales. Recordemos que las emergencias policiales hay que entonces llamar al 133. Y si hay un accidente de tránsito, tampoco nos corresponde llamar ni delito en progreso ni incendio, porque esto, recuerden que el denuncia seguro es para generar, cierto, las investigaciones necesarias para poder, cierto, entonces investigar y poder encontrar, cierto, a todas estas personas que nos hacen daño por medio de robos o hurtos, cierto, y tráficos y homicidios, etcétera. ¿Le parece interesante? ¿Le parece interesante el tema? Lo espero, estimado amigo, en nuestro próximo programa, en donde tendremos más noticias. Les recordaba que ya pronto vienen las postulaciones del FOSIS, así que ojo, vamos a hablar de las postulaciones del FOSIS. También vienen los subsidios de vivienda, también vamos a hablar de ello. Así que lo espero la próxima semana. Y recuerden, ventanilla única con su amigo de Dan Zapata a extrema toda disposición para ustedes. Y un saludo a mi radio controlador Carlos Reyes también, que hace posible que salgamos al aire. Estamos muy bien. Adiós, amigos, un fuerte abrazo para todos ustedes.